Hola amigos y amigas de Farco, en Viedma y en el marco del paro nacional, la CTA Autónoma realiza una asamblea y olla popular. La jornada de protesta comenzará a las 10 de la mañana en la esquina 20 y 13 del popular barrio Lavalle, de aquí de la capital de la provincia de Río Negro, bajo la consigna Basta de ajuste y saqueo por trabajo, soberanía, democracia y justicia social. La contundencia del paro debe notarse, digamos, ¿no? Y en ese sentido y en ese marco, lo que se planteaba es profundizar la unidad y la organización de los sectores trabajadores, trabajadoras, de los sectores populares, de todos los sectores de la sociedad, en realidad, que son los que lo están afectados por toda esta política. Entonces, en ese marco, lo que se decidió es seguir generando estos encuentros, generar una asamblea, fundamentalmente en los sectores que más castigados están hoy por toda esta política, que son los sectores de los barrios, los sectores populares, aquellos sectores que hoy están en las economías informales, digamos, ¿no? Por eso nosotros decimos, en este marco de este paro, aprovechar para seguir debatiendo, para seguir conversando, para seguir fortaleciendo el tema de la unidad y la idea de la resistencia de los trabajadores y las trabajadoras. Hugo Aranea, secretario general de la CTA Autónoma de Viedma. El camino es seguir generando estos ámbitos de asambleas, de debate, de escucharnos fundamentalmente, ¿no? Así que están invitados todos los sectores que quieran participar. Y por supuesto, a esto siempre nosotros le agregamos algún condimento, porque tiene que ver una olla popular para poder compartir algo. Pero en realidad lo principal es que sigamos debatiendo qué es lo que construimos juntos. Desde Viedma informó Radio Encuentro.